Visión Nacional. Ellas tienen tu dolor acariciando. Una de las cosas que a mí más me preocupa, Isabel, es la naturalización de ciertos hechos, sobre todo aquellos que son los más terribles desde el punto de vista político y que con el paso del tiempo, vaya uno a saber por qué, terminamos siendo permeables y uno se suma con el plural a un colectivo que tiene que ver esencialmente con el grueso de la sociedad. Vos muy bien lo planteaste en la apertura, nuevo aniversario de un golpe que abrió las puertas de una modalidad que intentó buscar otro manual de estilo, terminados los golpes militares en América Latina como a lo largo de todo el siglo XX. Y tendríamos que estar hablando hoy todos, tendríamos que estar señalándolo en las páginas internacionales de los diarios de este domingo, que estamos ante un nuevo aniversario de aquel golpe de un día como hoy, pero del año 2009, en Honduras contra el gobierno democrático de Manuel Zelaya. Sin embargo, yo abro el diario, Isabel, y no encuentro nada. No aparece nada. Bueno, pero nosotros vamos a tratar un poquito, porque ya sabemos y saben los oyentes que estamos en radio y tenemos esa limitación. Pero de golpe en golpe, hoy es el aniversario también del golpe de Ailía. Claro. El aniversario del golpe de Onganía. Uh-huh. Sale, lo recuerda Felipe Piña, uh-huh, en La Viva, en la revista de Clarín. En la revista Viva. Muy bien. Bueno, está bueno la labor del historiador que nos tiene la memoria activa. Uh-huh. De Ailía, o sea, de Onganía, muy bien, a los golpistas de Honduras. Uh-huh. Ahí es la marca del cambio de época. Vamos a conversar. Está muy complicada la situación en Honduras. ¿Complicada por qué? Porque se han tomado medidas que ahora vamos a conversar con el compañero Gilberto Ríos Mungía, por supuesto hondureño, luchador político y social. Lo llaman el grillo, los compañeros. Ya sabemos que significa que está en todas partes, que hace cri-cri, que no duerme, ¿verdad? Incansable. Coordinador de las izquierdas socialistas, forma parte de la dirección del Frente Nacional de Resistencia Popular y del Partido Libertad y Refundación Libre con Zelaya. Sí. Buenos días, Gilberto. Te saludamos desde Radio Nacional Argentina. Hoy te hicimos levantar un poquito más temprano. Son las 6 de la mañana, pasada un poquito, ¿verdad? Buenos días, Isabel. Siempre agradeciéndote por esta gran oportunidad de dirigirnos al pueblo argentino, que ha sido tan solidario desde aquel momento del golpe de Estado, especialmente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se identificó de manera personal y directa con el presidente Zelaya. Y bueno, no, hoy estamos despiertos desde muy temprano porque estamos preparando la movilización nacional, uh-huh, porque como el Frente nació en las calles, pues celebramos también su sexto aniversario en las calles, en unas semanas que han sido realmente de mucha movilización popular también, en el marco de una crisis evidente del gobierno, del sistema y de lo que nosotros llamamos el golpe de Estado continuado. Claro, el golpe de Estado continuado porque, si bien empezó hace 6 años, se siguieron tomando medidas cada vez más antipopulares y además para desarmar la posibilidad de que el pueblo llegue al poder. Entre esas medidas hay algunas que son bastante fieras, que, bueno, ahora vamos a conversar de eso contigo, Gilberto. Una de ellas, tal vez la más reciente, es la modificación de la Constitución por una Corte Suprema de Justicia, bueno, puesta al servicio de la derecha para permitir la reiteración de las elecciones. Y vamos a recordarle a los oyentes y las oyentes que Zelaya fue destituido, entre otras razones, porque había mucho odio, ¿verdad? Porque se atrevió a querer consultar si se podía modificar esa parte de la Constitución y además, bueno, pedir el ingreso al ALBA. Hoy se está instaurando eso, con lo cual se abren las puertas a el fraude permanente, a la manipulación, al enquistamiento de los sectores de derecha. Pero además, otra manera de ese golpe perpetuo que estás diciendo está el tema de la represión y los crímenes tipo sicariato, ¿verdad?, que se están dando en Honduras. Y una tercera pata, podríamos decir, es el incremento de la presencia norteamericana. Con las bases, volviendo a ser de Honduras el portaaviones, ¿verdad?, para la agresión en América Latina. Entonces, vamos por parte. Empecemos sí. tal vez por la primera, Gilberto. Cuéntanos acerca de esto. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo es la situación? ¿Qué se plantean ustedes hoy en la movilización? Bueno, te decía que son 6 años de golpe porque en realidad no se trata de modificaciones en realidad de ley, sino de la intención política de profundizar en Honduras es el neoliberalismo. Es increíble que después de la larga noche neoliberal que supera Latinoamérica con los gobiernos progresistas en Honduras, después del golpe se haya aprovechado como para establecer un laboratorio de hasta qué punto puede llegar el modelo neoliberal. Y eso que decirlo a compatriotas de esta patria grande de Argentina podría parecer como casi blasfemar, porque sabemos cómo se profundizó el neoliberalismo en Argentina y a las consecuencias que llegó. Pero acá se han tomado algunos extremos que van más allá de esta, digamos, intención del actual presidente de facto, que nosotros no reconocemos como presidente del Frente Nacional de Resistencia Popular, de reelegirse. Además de que ya subió con fraude, ¿verdad? En las últimas elecciones ya sube mediante fraude. Sí, recordemos que las primeras elecciones donde asume Porfirio Lobo Sosa después del régimen de Micheletti son elecciones donde no participa la oposición, participa menos del 30% del electorado, y luego las elecciones de noviembre del 2013, que son ganadas por nuestro partido, el Partido Libertad y Refundación, son arrebatadas mediante el fraude. Y bueno, recientemente se ha demostrado que ese fraude de noviembre del 2013 fue comprado o fue financiado por el desfalco, por el saqueo de instituciones del Estado, y han salido uh-huh. incluso a la luz los cheques donde aparecen los nombres de Juan Orlando Hernández, el actual presidente, y los nombres también del Partido Nacional. O sea, fueron erogados fondos directamente de instituciones del Estado para pagar la campaña y también para comprar los votos y el mecanismo de fraude que se aplicó en esa época. Y eso ha hecho pues que el pueblo vuelva a las calles y que estemos en un momento bastante particular de movilización, ¿verdad? Porque ahora se han contabilizado en las últimas 5 semanas más de 70 movilizaciones nacionales masivas y más de 30 movilizaciones a nivel internacional de hondureños en el extranjero demandando la renuncia de este presidente. Así que no es un pueblo que ha estado ausente, digamos, en estos 6 años de la coyuntura nacional, todo lo contrario, se logró politizar bastante en esta tradición que vos decías de ser un portaaviones continental. Hay que tomar en cuenta que Honduras siempre fue un país sumamente dominado y controlado por Estados Unidos y también muy conservador, pero esta característica también de portaaviones se la daba esa situación geográfica en que se encuentra nuestro país, que tiene 3 fronteras terrestres con Guatemala, claro, con El Salvador y con Nicaragua, claro, 9 fronteras marítimas, y también el país que está más cercano geográficamente de Centroamérica hacia Cuba. De hecho, claro, también en la invasión de Bahía de Cochinos, aviones salieron de Honduras para la invasión en Cuba, como fue también esa historia del derrocamiento de Jacobo Arbenz, el primer golpe de Estado en América Latina. En 1954 las tropas salieron del territorio nacional. En 1965, en el caso del golpe de Estado de República Dominicana contra Juan Bosch, también las tropas salieron de Honduras. Exacto. Recordemos el papel que jugó Honduras contra el FMLN, su ejército nacional, contra el FMLN en El Salvador, y también prestar el territorio nacional para poner las tropas de la contrarrevolución nicaragüense. Y bueno, ¿para qué hacer una historia tan larga si hasta incluso nosotros como país mandamos tropas a Irak y a Afganistán? Es decir, hemos sido completamente instrumentalizados por los norteamericanos. Somos un país de hecho invadido, como lo mencionabas, tenemos tres bases militares norteamericanas Y curiosamente un informe del Departamento de Estado también nos ubica como un país, como el país donde pasa más del 90% de la cocaína que pasa de Colombia hacia Estados Unidos, por lo que también esas bases, y como es siempre curioso con el ejército norteamericano, que donde está presente se aumenta el tráfico de drogas, entonces nosotros justamente ubicamos esas bases como las bases que controlan el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Y eso ha hecho también que después del golpe, pues nos hayamos convertido en el país más violento del mundo, más violento que Irak, que Afganistán o que Siria, digamos que son países que están abiertamente en guerra, con una tasa de homicidios arriba de los 101, 102 por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Entonces esa descomposición social y política que se ha vivido en el país, ¿verdad?, no ha estado ausente, como te digo, la polarización política y la conciencia del pueblo, que como decía un caricaturista hondureño, este es un pueblo que la conciencia le llegó de golpe, haciendo la alusión justamente a este golpe de Estado que politizó y polarizó la sociedad. Claro, escúchame, Gilberto, vamos a remarcar esta parte para pasar a otro tema dentro de la situación hondureña. Este tema del reforzamiento de las bases militares, de la presencia militar, más que de las bases, de la presencia y del predominio militar de Estados Unidos, digo, no es solamente, como vos decís, para marcar la trayectoria, sino está la cuestión hoy de controlar a Nicaragua en caso de otras agresiones de Estados Unidos, por ejemplo, a Venezuela, ¿verdad? Tener la región controlada en el puño. Esa sería una parte de la cuestión. Y no nos olvidemos también del gobierno de El Salvador. Pero se fortalece según las informaciones y este mismo dato que vos me comentabas que salió en el Washington Post, con fortalecimiento financiero a sectores de gobierno que ya sabemos que no va a ir precisamente para favorecer el desarrollo y lucha contra la pobreza. Es muy importante recordar esto porque vean la excusa que están usando ahora para mandar militares, para luchar por el desarrollo y la lucha contra la pobreza, la gobernanza. Ya veremos por qué en otros países dicen lo mismo. Ahora bien, Gilberto, fraude, escándalo político, neoliberalismo, crímenes, ese nivel de violencia, ¿no desmoviliza o no merma, digamos, en la movilización, en la perspectiva de los movimientos sociales y políticos de Honduras? ¿Cómo está la cuestión hoy, las banderas de esa manifestación de hoy? Bien, yo quisiera que situáramos también la lógica norteamericana de los manuales, ¿no?, contra insurgentes, que se aplicó en Honduras después del golpe de Estado y que continúa aplicándose. Nosotros tuvimos aproximadamente 4 años de asesinatos políticos de más de 300 dirigentes de la resistencia popular, dirigentes campesinos, magisteriales, jóvenes, figuras emblemáticas de las dirigencias intermedias, e incluso el año pasado el asesinato de la compañera Margarita Murillo, miembro de la Dirección Nacional del Frente Nacional de Resistencia. Exacto. Una luchadora emblemática porque era dirigente campesino. Campesina era, además, había sido guerrillera tanto en el FMLN como en el FSLN El Salvador, o sea, internacionalista. Y para nosotros fue un golpe muy duro porque ya se había dado en el marco de la invisibilización del Frente Nacional, ¿verdad?, y casi como una persecución a lo que quedó, digamos, representando al movimiento, o dentro del Partido Libertad y Refundación, al movimiento social en aquel momento. Ahora ha recobrado más beligerancia el Frente, digamos, que el partido, porque el partido funciona como un mecanismo electoral. Hablo de los manuales norteamericanos porque también inmediatamente se aplicó una política antisindical, se cancelaron muchos sindicatos, se cancelaron 1.700 ONGs que habían en el país, muchas de ellas de derechos humanos, eso fue hace 3 años, y eso también imposibilitó a muchos sectores de la oposición, que también hacían vida, digamos, desde una perspectiva ONG progresista, el tema de la, pues, de la veeduría pública, de la revisión de la situación política del país desde un punto de vista de la sociedad civil. Es decir, toda una cantidad de mecanismos para lograr la desmovilización y una campaña permanente con un espíritu anticomunista, ¿verdad? Porque todo lo que fuera oposición a este régimen era tildado de esa manera, y de bolivariano y de venezolano, y la criminalización permanente, pues, de la oposición, de tal manera que todos los medios nos atacan todos los días. La derecha está muy concentrada en eso, la oligarquía, el imperialismo, en estigmatizarnos y en hablar de que nosotros somos los violentos, cuando llevamos 6 años de movilizaciones pacíficas, y el estigmatizar justamente la posibilidad de hablar de un cambio o de hablar de una nueva sociedad en este que es el país, o el segundo país más pobre de América Latina, solamente después de Haití. ¿Y cuáles van a ser las banderas de hoy, los principales ejes de la movilización? Bueno, hay dos, digamos, ejes fundamentales. Para nosotros el momento se presta para exigir una Asamblea Nacional Constituyente, digo porque las últimas 5 semanas las movilizaciones populares que han sido tan fuertes, tan masivas, pueden buscarlo en las redes sociales, las fotos justamente de este viernes, donde más de 200.000 personas en Tegucigalpa, que es una ciudad de 1 millón de habitantes, se manifestaron en las calles con antorchas exigiendo la renuncia del presidente. Eso abre la posibilidad de la Asamblea Nacional Constituyente, que era la bandera inicial de este proceso. Sí. Y la segunda, el castigo tanto del presidente como de la cúpula del Partido Nacional, partido actualmente en el gobierno, que es el partido, digamos, que estuvo en el gobierno justo después del golpe, de la salida de Micheletti, el que ha estado gobernando durante los últimos 5 años, y toda su dirigencia, sin excepción, aparece involucrada en este desfalco de instituciones públicas, y los cheques han salido al aire con sus nombres, ¿verdad?, y claramente erogados desde estas instituciones públicas. Entonces hay un malestar muy fuerte de la población, y este reclamo obviamente se torna político en el marco también de la crisis política, económica y social que vive el país. Bueno, Gilberto, vamos a estar dando seguimiento a cómo se desarrollan los acontecimientos el día de hoy, y por supuesto quiero que transmitas en nombre del equipo, de la radio, nuestra solidaridad, nuestro saludo a los compañeros de la marcha y a ti. Bueno, te agradecemos enormemente el habernos dedicado unos minutos en este tiempo tuyo de preparación de las actividades del día. No, al contrario, Isabel, un gran abrazo, un gran agradecimiento por estar pendiente del tema Honduras, un gran agradecimiento también al pueblo argentino, que curiosamente de ustedes es que más, de este país es que más he recibido llamadas y entrevistas esta última semana, en el interés de este 6º aniversario de fundación del Frente Nacional de Resistencia Popular y del golpe de Estado Militar. Seguimos construyendo, seguimos caminando y venceremos. Bueno, muchas gracias, Gilberto. Buenos días. Buen día. Estábamos dialogando con el compañero Gilberto Ríos Mungía, hondureño, coordinador de las izquierdas socialistas, de la dirección del Frente Nacional de la Resistencia Popular y del Partido Libertad y Refundación, el Partido Libre. Bueno, no hay tiempo de abordarlo todo en la radio, pero vamos a subrayar que se ha transformado, se ha modificado la Constitución por un grupo para abrir las puertas a la reelección indefinida. Se ha implantado entre estas muertes, esta represión y estas muertes violentas de las que hablaba Gilberto, la modalidad del sicariato. Y él mismo, en una entrevista que dio a Rebelión, explica que está la mano directa de la participación de los métodos y de uribista, de los métodos uribista y Uribe, que visitó en abril el país en Honduras, evidentemente para fiscalizar in situ. Y atención, Gustavo, para cerrar esta línea, pero vincular, los militares de Estados Unidos se han hecho presentes nuevamente en Paraguay. Uh-huh. ¿Eh? Tienen, en Paraguay están todavía buscando un posible pacto militar entre Estados Unidos y Paraguay. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Sí, despabílese, deje el mate ahora, porque por ahí de tanto meterle la bombilla se le tapa el oído. Mire, es increíble, entran en Paraguay para en la base San Pedro para reactivarla, para movilizarla, ¿verdad? Diciendo de que, bueno, un posible pacto, van a dar plata. Bueno, ya se sabe, ese gran aplacador, ¿verdad?, de conciencia que se mueve por el dinero. Y vienen preocupados al Paraguay estos militares a luchar por el desarrollo, contra la pobreza, para fortalecer la gobernanza, Gustavo. No es conmovedor, es realmente conmovedor. Pero además, ¿sabe qué? Vienen a hacer tanto bien, vienen a esta maravilla de luchar por el desarrollo, que piden inmunidad diplomática para las tropas. Están ahora en Paraguay, ¿eh?, y han desfilado en Paraguay con la bandera norteamericana, mostrando quién manda acá. Y Paraguay, si usted pensaba que Honduras le queda lejos, está aquí mismo. Tire, por favor, haga un trazo de las líneas, de las bases de estos señores, y póngase las pilas para saber qué tenemos que hacer. Para no olvidar, para no naturalizar el recuerdo de Honduras, el recuerdo de Celaya, el recuerdo de Paraguay, el recuerdo de Lugo.